Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Esperamos que hayan tenido un fin de semana espectacular, que hayan descansado con sus seres queridos, hayan pasado momentos agradables con su familia. Estamos ya prestos a iniciar una nueva semana, semana corta en este mes de mayo, debido a que tenemos el puente de feriado del próximo día viernes 25 en conmemoración a un aniversario más de la batalla de Pichincha, a ser el 24 de mayo. Así que, bueno, tenemos una semana corta, sin embargo, bastante intensa, con variedad de información artística y cultural que siempre les ofrecemos a través de 100.9 FM y 940 AM. Tenemos ya las 7 de la mañana y 2 minutos. Como siempre, les recordamos también que salimos a través de la página www.casadelacultura.gov.es. A partir de las 7 de la mañana y 30 minutos, línea abierta con las personas que quieran tener un contacto con nosotros a través de la línea telefónica 2220-966, 2220-966. Estaremos compartiendo con ustedes diferente tipo de información de todas las personas que quieran llamarnos y darnos a conocer diferentes actividades que estén realizando. En esta mañana tenemos ya... Queremos señalarles que ya está vigente el pico y placa en la ciudad de Quito, y para ello queremos dar la bienvenida a nuestro compañero Fernando Torres, quien nos va a señalar ya a qué vehículos el día de hoy está restringida la circulación desde este momento. Buenos días, Fernando. Buenos días, Darío. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes de Zona Cultura, que ya están esta mañana para enterarse de las novedades, todo lo que hay en el aspecto cultural que se ha desarrollado en este fin de semana. Como tú dices, Darío, los vehículos que están con el pico y placa para hoy lunes son los que su placa termina en los números 1 y 2. Recordarles que estos vehículos no pueden ingresar a la ciudad. En el perímetro que marca esta ordenanza es toda la avenida Mariscal Sucre, a la avenida Morán Valverde, toda la avenida Simón Bolívar y la avenida Diego de Vázquez. Recordarles que si necesitan utilizar los parqueaderos que puso el municipio, esos mismos están ubicados en el sector de Cuscungo, cerca de Monjas, en la autopista General Rumiñahui, en el Condado, en la calle La Esperanza y la avenida Mariscal Sucre, en Carapungo, en la Panamericana Norte y avenida Simón Bolívar, y en el redondel y en Zambisa, cerca al redondel de esta localidad. Recordarles que esta ordenanza es desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16:00 hasta las 19:30. Recuerde, si es que su vehículo termina en los números 1 y 2, no puede circular por la ciudad. Bueno, ahí tenemos, les recordamos, siempre presente el pico y placa en la ciudad de Quito. Esto siempre está aplicándose de lunes a viernes, exceptuando sábados y también sábados, domingos e incluso también los días de feriado. Así que este viernes no existirá el pico y placa. Vamos con lo que nos comenta la Agencia Metropolitana de Tránsito. En este momento nos señala que se encuentra cerrado el carril izquierdo en sentido sur-norte sobre la avenida Mariscal Sucre en el sector de El Bosque. Esto debido a un accidente de tránsito. Ya se encuentra ahí el personal operativo, están agilitando un poco el tráfico en el sector. Sin embargo, como les señalamos, se encuentra un carril cerrado en la avenida Mariscal Sucre en el sentido sur-norte debido a este accidente. Vamos también a señalarles que ya se encuentra la ciudad de Quito activada los contraflujos en diferentes partes de la capital, esto para agilizar la movilidad de los vehículos. Por ejemplo, tenemos el contraflujo de la avenida Velasco Ibarra desde la avenida Napo hasta el Coliseo General Rumiñahui. Tenemos tráfico fluido en el sector. Activado también el contraflujo sobre la avenida Mariscal Sucre en el sector de los túneles, un carril adicional desde San Diego hasta Miraflores. Y también el contraflujo en el centro histórico de Quito sobre la calle Venezuela de sur a norte. ahí tenemos esa novedad. Vamos, cuando son ya las 7 de la mañana y 5 minutos, tenemos curiosidades sobre lo que sucede con el pronóstico del tiempo. Bueno, con los reportes del clima en este mismo momento, el aplicativo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMBI, nos señala que Quito en este momento está con una temperatura baja y tenemos presencia de llovizna. La humedad está en el 71.7%, así que esa es la novedad que tenemos en nuestra ciudad de Quito. Vámonos hasta la Atena del Ecuador, Cuenca, 16 grados en este momento, llovizna. Tenemos lluvia en el 0.2 milímetros y una humedad en el 80.1%. Vamos hasta el litoral ecuatoriano, en la ciudad de Durán, 26 grados centígrados, se encuentra nublado en el sector y tenemos no tenemos lluvia en el sector, la humedad en el 76.0%. 7 de la mañana y 6 minutos, nos vamos ya a conocer qué es lo que pasa en el aeropuerto. A través del Twitter Aeropuerto Internacional de Quito conocemos que se encuentran condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. No tenemos mayores novedades en este sector de la capital de los ecuatorianos. Si usted tiene que hacer algún viaje nacional o internacional, recuerde que los horarios siempre son varios minutos de antelación antes de tomar el vuelo, así que vaya con tiempo para que pueda hacer el check-in de forma oportuna y no pierda su vuelo. 7 de la mañana y 7 minutos. 7 de la mañana y 7 minutos. Queremos también señalar, más adelante les estaremos contando sobre novedades que tiene la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento, debido a que tienen cierres en sus oficinas durante unos días. Más adelante confirmamos la información y les estaremos contando oportunamente. Vamos ya en este momento a señalar lo que les ofreceremos en estos 120 minutos de información. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana y 8 minutos. Se instaló la mesa de seguridad turística de Tungurahua. Intensa agenda de actividades de Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la última semana. Con Expo Imbabura, la prefectura de esa provincia abre sus fiestas de provincialización. Ya están abiertas las postulaciones para el reconocimiento Prácticas Ejemplares Ecuador. El pasado viernes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y las principales autoridades del país reinauguraron el Museo Nacional del Ecuador, ahora conocido como MUNA. El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura y la Universidad Central presentan esta semana un concierto en homenaje a Max Berrú. Taller de escritura creativa se desarrollará en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Varias actividades organiza para esta semana la Casa de la Cultura de Morona, Santiago. Elenco del Ballet Nacional se presentó en el Día Internacional de los Museos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Taller Pavimento de Color se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuevas esculturas en piedra y mármol dan la bienvenida al público en la Casa de la Cultura. Y la agrupación puertorriqueña Cultura Profética se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y desde las 8 de la mañana en el espacio de opinión y entrevista, tenemos una agenda con varios invitados. ¿Con quién estaremos iniciando, Fernando? Iniciaremos con Jessica Robo, fotógrafa que desde la noche de hoy en la sala Víctor Mideros hará la presentación de una muestra de varias imágenes fotográficas en las que se muestra a Sangolquí como el granero de Pichincha. Nos acompañará para contarnos sobre este trabajo. Estaremos también en compañía de Jocelyn Andrade, quien estará aquí en la cabina para detallarnos algunos aspectos sobre la Galería Talita Kumi, espacio nuevo que presenta arte en el centro norte de la ciudad. Además, nos visitará el músico Raúl Flores, que este 2018 cumple 50 años de trayectoria artística. Nos visitará y nos contará lo que ha preparado para este aniversario. Estás en el país. Siete de la mañana con 10 minutos, empezamos ya con el desarrollo de nuestra información. Tungurahua busca convertirse en una provincia para el turismo seguro, de ahí que su cantón Baños de Agua Santa acogió la mesa de seguridad liderada por el Ministerio de Turismo. En Baños de Agua Santa se instaló la Mesa de Seguridad Turística de Tungurahua, liderada por el Ministerio de Turismo a través de su Coordinación Zonal 3 y la Gobernación de Tungurahua. El objetivo es coordinar a la provincia como destino seguro. A la mesa se integra a las instituciones del sector para articular acciones para la seguridad y bienestar turístico del territorio. La jornada de trabajo se realizó en la ciudad de Baños de Agua Santa y reunió a representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, Servicio Integrado de Seguridad EQ911, Intendencia General de Policía, Comisaría Nacional, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Trabajo, Agencia Nacional de Tránsito y Cámaras de Turismo de Tungurahua y Baños, entidades que ratificaron el compromiso para trabajar por la seguridad turística y convertir a la provincia de Tungurahua en potencia turística. El representante del Ministerio de Turismo intervino en la reunión y habló sobre el Plan Integral de Asistencia Turística, que tiene en enfoque preventivo, y resaltó las potencialidades del trabajo planificado y coordinado entre diferentes instituciones públicas y privadas del país. También se mostró los lineamientos, insumos y modelos base para la ejecución de la información y acciones vinculadas en torno al bienestar turístico. Coordinadora Zonal 3 y el Intendente General de la Policía de Tungurahua presidieron la mesa y ratificaron el trabajo en territorio para identificar las problemáticas de este destino y los aspectos para prever posibles acciones en el tema turístico. Participantes comentaron sobre temas de emergencia, lineamientos de capacitación en temas laborales, la informalidad, reglamentos, catastro turístico, regularización de transporte y seguridad ciudadana. Durante la jornada, los representantes de las diferentes instituciones que integran la Mesa de Seguridad Turística de Tungurahua generaron acuerdos con plazos establecidos sobre temas de establecer en medio de comunicación articulado entre actores, trabajar en actividades informales, capacitación sobre contratación laboral, consolidar la información turística de establecimientos y establecer operativos de control de alojamiento y alimentos y bebidas, entre otras. La próxima reunión se tiene establecido realizarla el jueves 21 de junio para evidenciar los resultados y compromisos adquiridos entre instituciones, con el afán de seguir integrando a más actores involucrados en la actividad turística del territorio. Siete de la mañana con 14 minutos. Una exposición cultural, patrimonial y artística será la puerta de entrada para que en el mes de junio la Prefectura de Imbabura abra su calendario de fiestas por un año más de provincialización. En junio, Imbabura cumple 194 años de provincialización, razón por la cual su prefectura ha ejecutado la primera edición de la Expo Imbabura como un abreboca de las cerca de 30 actividades que en la provincia realizarán. La actividad tendrá lugar el 1 de junio en el Hotel Hilton Colón de Quito, reuniendo como expositores a representantes de los gobiernos cantonales y parroquiales, Ministerio de Turismo, empresas y empresarios, emprendimientos y artesanos que harán conocer a los visitantes del evento todo el potencial turístico de la provincia, como son su naturaleza, la oferta de aventura, la rica gastronomía, las diversas culturas y los productos artesanales de alta calidad. Esta es la primera ocasión en que la prefectura realiza esta exposición. Anteriormente, la invitación se la hacía a través de una caravana de medios e instituciones. Ahora han tomado este nuevo método, ya que para las autoridades de esa provincia, Quito es el primer nicho de mercado en cuanto a turismo se refiere. Giraldo Fausto, subdirector de turismo de la prefectura, nos comenta cómo se encuentra este sector productivo. Y lo que podemos apreciar es de que no hay un estancamiento, hay un crecimiento no acelerado, pero hay un crecimiento en el tema turístico. Sin embargo, creemos de que aún hace falta, sobre todo, fortalecer la iniciativa, la creatividad, la innovación en el ámbito turístico de algunos sectores y destinos. Hace falta también la recuperación y reestructuración de espacios turísticos y destinos turísticos que nos posibilite mejorar un mejor atractivo para los turistas nacionales y extranjeros. La agenda de eventos por los 194 años de provincialización de Imbabura tendrán cerca de 30 actividades, de las cuales el que más resalta es el Encuentro de Pueblos en Tiempos del Inti Raymi, a realizarse desde las 2 de la tarde del 9 de junio en el Parque Ciudad Blanca de Ibarra. Incorpora alrededor de 80 comunidades indígenas, quienes salen con sus manifestaciones y expresiones culturales desde cada una de sus comunidades, en danza, en música, el simbolismo, que son el cantillo, el mediano, la rama de gallos, es decir, todo eso se expresa en un desfile. El año anterior tuvimos la presencia de alrededor de 5.000 danzantes al mismo tiempo, y este año aspiramos a contar con el mismo o mayor número. Y eso ha concitado también ya la atención de sectores fuera de la provincia. Contaremos esta vez con la participación de Pedro Moncayo, contaremos con la participación de la provincia de Esmeraldas, con la marimba, que van a estar también presentes acá. Es decir, un mecanismo para ir articulando, ir unificando y solidificando el tema de presencia e identidad cultural. El 1 de junio estará dividido en dos actividades. Desde las 10 de la mañana tendrán la exposición cultural y turística, y a partir de las 4:30 de la tarde iniciará el evento Gala Imbabura, siendo invitados el cuerpo diplomático y organismos internacionales acreditados en el Ecuador, presidencia, vicepresidencia, ministros y subsecretarios de Estado. La Gala Imbabura presentará pasarela de moda textil de Antonio Ante y el cuero de Cotacachi, agrupaciones culturales como Ñanda Mañachi, Ñucanchi Yacta, grupos de música y danza bomba. Adicionalmente, se develará el cuadro Imbabura Colorida, diseñado por Jonathan Terreros, joven artista otavaleño, y se entregará una réplica del mismo a todos los asistentes, quienes también degustarán de un cóctel con identidad imbabureña. Siete de la mañana con 18 minutos. ¿En Ecuador existen servicios públicos de calidad? La Corporación Líderes para Gobernar dice que sí, y por eso hace el llamamiento para que instituciones públicas postulen su servicio en el Premio Prácticas de Ejemplares de Ecuador. La Corporación Líderes para Gobernar, organización de la sociedad civil, realizó el lanzamiento oficial del Premio Prácticas Ejemplares Ecuador 2018, una iniciativa que lleva a cabo por tercer año consecutivo para reconocer las prácticas eficientes y eficaces e innovadoras del sector público que inciden en la vida de la ciudadanía. Prácticas Ejemplares nació hace más de 10 años en la organización peruana Ciudadanos al Día. Sus buenos resultados rebasaron las fronteras, teniendo acogida en Ecuador por parte de la Corporación Líderes para Gobernar, quienes desde hace 3 años, señalan que Ecuador sí tiene servicios públicos ejemplares. Así lo señala Cristina Burgos, coordinadora del premio. Nosotros creemos que el sector público también debe ser reconocido. Siempre hemos tenido premios para el sector privado, para otros sectores de la sociedad, por decirlo así. Y del sector público estamos acostumbrados a ir exclusivamente las malas noticias. Lo que nosotros queremos es que las buenas noticias se conozcan. Hay muchas cosas buenas que se están haciendo en el sector público. Hay mucha gente comprometida con su trabajo, mucha gente que realmente se dedica a dar un servicio público de calidad, y nosotros queremos resaltar eso. La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido fundamentales para definir las categorías del Premio Prácticas Ejemplares 2018, que son igualdad de género, gestión de riesgos, protección de medio ambiente, educación, salud, productividad, desarrollo urbano y premio especial a proyectos de cooperación público-privado. Para evitar cualquier intento de politizar el reconocimiento, el premio está dirigido a instituciones. Esto también para que ese ejercicio se institucionalice y no se pierda en las diversas administraciones. premio está dirigido al proyecto, no hay nombre de persona. Se premia, por ejemplo, la Orquesta Infanto Juvenil de Guaranda, se premia a Revit, un proyecto que manejaba el registro civil, se premia el proyecto como tal, eso es del premiado. Lo que nosotros pretendemos es que el proyecto o la práctica se institucionalice, que lo abrace, digamos, la institución como tal, y que no pase esto que muchas veces cuando cambian las autoridades se borran los proyectos que sirven. Ese es otro de los fines de este proyecto, poder generar como una recopilación de buenos proyectos, buenas prácticas que se ha dado en el sector público y que se mantengan, que se mejoren, que se perfeccionen, pero que se mantengan. Hasta el 30 de junio de 2018, todas las instituciones del sector público ecuatoriano con residencia en el país o en el extranjero pueden postular en la página www.practicasejemplaresecuador.com. en una de las categorías planteadas de acuerdo a las bases del concurso. Los criterios de selección que el jurado tomará en cuenta para calificar las prácticas postuladas son bienestar ciudadano, replicabilidad, relevancia, innovación, eficiencia, integración e inclusión social. El proceso de evaluación cuenta con el apoyo de Deloitte Ecuador, que se encargará de verificar la metodología. Siete de la mañana con 22 minutos. Hace un momento, en el inicio del programa, les queríamos señalar ya la información de los cierres de algunos servicios de la empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento. Y bueno, el Twitter de ellos es que el 24, del 24 al 31 de mayo, las agencias de esta empresa no recibirán pagos de facturas ni solicitudes de servicios. Estarán realizando este cierre de la atención debido a que están mejorando el sistema de algunos tipos de atención de esta empresa. Es por eso es que estará suspendido, por ejemplo, algunos servicios como de los reclamos, facturación, gestión de lecturas, catastro, instalación de conexiones y medidores, facilidades de servicio, inspecciones técnicas de aparatos y medidores, títulos de crédito, juicios coactivos, suspensiones y reconexiones del servicio. Quienes por esto es que no van a poder las personas hacer algún tipo de cancelación de sus servicios en las oficinas directamente de esta empresa metropolitana. Sin embargo, sí podrán hacerlo a través de otras entidades, por ejemplo, como el Banco Internacional, Produbanco, Banco Bolivariano y Servipagos. También están habilitadas algunas otras entidades como el Banco de Pichincha, Red Facilito, Western Union y Banco Pacífico. Así que también tiene esa oportunidad para pagar este tipo de servicios. Sin embargo, otro tipo de gestiones que realiza esta empresa no estarán atendiendo desde el 24 de mayo hasta el 31 de mayo. Es decir, el 1 de junio ya estarán trabajando de forma normal. Y cuando tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 23 minutos, nos vamos ya con el segmento de la casa. Tendremos novedades y también una sorpresa para nuestros oyentes. En la casa. Antes de ingresar con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos señalarles que tenemos aquí pases de cortesía para nuestra audiencia, para la obra El Quijote. Este trabajo se presenta este martes 22 de mayo a las 3 a las 7:30 de la noche, así que si usted quiere irse con su familia, tenemos pases para tres llamadas. Puede llamarnos al 2220-966, 2220-966, y estaremos entregando dos pases por persona, entonces ahí tiene la oportunidad. 7 de la mañana con 24 minutos. Este viernes 18 de mayo, en conmemoración al Día Internacional de los Museos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y mediante un nexo directo del Gobierno Nacional desarrollaron en una agradable noche la reapertura de MUNA, Museo Nacional del Ecuador, ahora con un nuevo enfoque museológico. Al acto acudieron las principales autoridades del país. Nuestro compañero Alex Mora presenció el acto y nos presenta el siguiente informe. El Museo Nacional del Ecuador vuelve a abrir sus puertas luego de 2 años y medio. Este espacio fue cerrado desde la época de octubre de 2015 por motivos de la realización de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre la vivienda y el desarrollo urbano Hábitat 3. Cada uno de sus espacios, cuadros, elementos, diseños regresan a su lugar tradicional y ahora con un nuevo concepto en cuanto a lo museográfico y museológico. El día escogido para la realización del mismo no fue cualquiera. El 18 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional de los Museos, esto desde el año 1977. Los museos de diferentes partes del mundo desarrollan diferentes actividades para conmemorar esta fecha. El Museo Nacional del Ecuador está determinado como una entidad operativa y desconcentrada, que cuenta con autonomía administrativa y también en la parte financiera. Al ser este el primer museo del país, será quien lidere el Sistema Nacional de Museos, mismo que está compuesto por 16 repositorios a nivel país. Los ejes transversales que tiene MUNA lo componen varios elementos como género e interculturalidad, participación ciudadana y democracia, memoria social, patrimonio y producción de conocimiento. Una zona interpelará la colección nacional que contiene más de 650.000 bienes distribuidos en todo el territorio nacional. Los temas que contiene MUNA van desde arqueología y arte colonial, republicano, moderno y contemporáneo. En concepto general, este museo ya no aborda de una forma cronológica los periodos históricos del territorio, sino que explica su discurso desde los elementos de colección nacional en cuanto a lo museográfico. En el Museo Nacional se cuenta con 1.000 bienes emblemáticos, con características a destacar que se cuentan como recursos tecnológicos multimedia para interactuar con los visitantes. Durante el recorrido realizado, observamos una pantalla de producción dual de 360 grados y 8 metros de diámetro. 15 pantallas de video Full HD para la interacción entre el público. A este acto acudieron como autoridades el presidente de la República, licenciado Lenín Moreno Garcés, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y como anfitrión, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. El ministro Pérez Torres resalta de sobremanera el acuerdo entre autoridades e instituciones para la consecución de este sueño. Estoy muy emocionado. Las noticias sobre la cultura siempre son noticias buenas. Estamos trabajando en conjunto con el presidente de la República, con el presidente de la Casa de la Cultura Nacional y con el ministro de Cultura, ¿no? Pero siempre hemos tenido un afecto especial y eso nos ha permitido trabajar en cultura. Este momento es un momento histórico. El Museo Nacional creo que es un paso que ha sido muy difícil durante muchos años hacerlo, que han permanecido los bienes culturales en una u otra parte, pero que no se ha hecho una museografía, una museología importante. Todos los involucrados en el desarrollo, planificación y presentación de MUNA son ecuatorianos. Así destaca el ministro de Cultura al trabajo del talento nacional y demostrar así quiénes somos como país. Hay que orientar porque hay un talento nacional extraordinario. Ninguna persona ha dejado de ser ecuatoriana. Todos los que han participado en este museo, en la creación de este museo, son ecuatorianos. Más de 600 profesionales son ecuatorianos. En este momento también usted abre una puerta de este Museo Nacional y se conecta con los tres museos de la Casa de la Cultura. Museo de Arte Moderno, Museo de Instrumentos Musicales, Museo Etnográfico. Y creo que eso es bueno para el Ecuador, bueno para nosotros, bueno, para Quito, para los estudiantes, para los niños. Por su parte, el presidente Camilo Restrepo Guzmán destaca a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su valor como aporte fundamental para el desarrollo de MUNA, el Museo Nacional del Ecuador. Este trabajo, en este esfuerzo, ha sido también parte la institución, que ha sido también parte la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y esto lo único que hace es estrechar los lazos que los hemos tenido desde que él es ministro de Cultura y yo, como presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de empujar los proyectos nacionales juntos, de que en base al respeto, en base al trabajo y al estudio de lo que debe ser las políticas culturales y la ejecución ya en territorio, ponernos de acuerdo es lo que ha permitido que se den estos actos. Varias autoridades, servidores y trabajadores en general de la cultura colaboraron en este proceso que demoró más de 2 años para la realización del mismo. Cuando no existe continuidad en la acción política, como fue la presencia de 10 ministros de cultura, que no les permitía a ellos poder planificar y poder ejercer su trabajo. Lo ha hecho ahora Raúl por la estabilidad de que está al frente 1 año y sin embargo con el esfuerzo y el apoyo de la Casa de la Cultura, del Presidente de la República, de todo su equipo de trabajo, de su viceministra, de su asesora, de su jefa de gabinete, de todos quienes constituyen el Ministerio de Cultura y Patrimonio. El presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, destacó en su discurso inaugural que un pueblo sin museo corre el riesgo de olvidar su historia. Un pueblo sin historia es como un telar de un solo color. Hoy tengo el altísimo honor crucial de reabrir las puertas de esa historia, que le demuestra a Ecuador que está llamado a ser una potencia cultural, como fue la convicción siempre del querido Manuel Benjamín Carrión. Bien por los museólogos, por los investigadores y los técnicos que han hecho un estupendo trabajo. Desde esta noche viviremos tranquilos, porque en estas salas podemos probar a nuestros hijos y amigos que fuimos y somos grandes. Declaro, queridos amigos, inaugurado el Museo Nacional del Ecuador. Declaro recuperada la memoria de mi gente. Innovación, tecnología, un museo con un nuevo concepto museológico y museográfico es como destaca la subsecretaria de Memoria Social Ivette Celi a este Museo Nacional del Ecuador. La innovación es completa, es un cambio, un giro de concepto. Este no es un museo cronológico, es un museo temático, es un museo que además responde a una nueva demanda tecnológica global, así es que tenemos mucha información y es un recorrido de aproximadamente 6 horas, así es que la gente podrá venir varias veces y cada vez encontrará nuevos contenidos para el museo. Una noche especial, una noche cultural. Dieron un toque diferente con su música el pianista Juan Fernando Castro y la artista Karina Clavijo. De esta forma se desarrolló la reapertura de MUNA. Venga con toda su familia, con amigos, con personas de otros países, con colegios y todo el público en general. La entrada es libre y se atiende de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a domingo. Conozca MUNA, el Museo Nacional del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, ya lo decíamos, noticias positivas es lo que les ofrecemos aquí en Zona Cultura, y esto es muy importante tener en cuenta que ya Ecuador vuelve a tener su Museo Nacional, una museografía completamente nueva, más interactiva para que el público pueda llegar. Y ustedes como ecuatorianos, por supuesto, también ir de forma, no sé si decirlo obligatoria, pero sí con mucho compromiso por nuestra identidad. Recuerden, el ingreso es libre y ahí teníamos los horarios que nos estaba contando Alex, son bastante accesibles para que usted pueda visitarlos con sus amigos, con sus familiares, conocer más de nuestra identidad a través de esta nueva propuesta del Museo Nacional del Ecuador, del MUNA. 7:32 a.m, hacemos una pequeña pausa, escuchemos información de nuestra institución y regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Encuentro de guitarra. Encuentro de guitarra. Terry Pazmiño y Nicolai Loskatovsky en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la hermandad entre Colombia y Ecuador. Terry Pazmiño de Ecuador y Nicolai Loskatovsky de Colombia. Un ensamble que combina sus múltiples experiencias en la creación y que han incursionado en diferentes géneros y estilos musicales. Miércoles 27 de junio, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:00. Adquiera sus entradas en la boletería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. Le esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de la Cinemateca Nacional, te invitan al 5º Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Antes conocido como la Casa Cinefest. Del 5 al 10 de junio. Disfruta del mejor cine latinoamericano en las pantallas de varias salas en Quito. Todos bienvenidos a la inauguración del Festival Latinoamericano de Cine de Quito. El 5 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Síguenos en redes sociales como @FLACEcuador. Y visita la página oficial www.flac.org para mantenerte informado sobre programación, salas, entradas y más. 5º Festival Latinoamericano de Cine de Quito. Te esperamos. ¿Se esperaba usted que Miguel de Cervantes haga presencia en Quito? Claro que sí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador lo hacen posible a través del reestreno de la obra Don Quijote. montaje escénico que representa, a través del lenguaje corporal de sus bailarines, el trabajo de la tramoya, las luces y el sonido, los ideales y las aventuras del hidalgo caballero de la Mancha, que va desde la locura hasta sus amores. El Ballet Nacional del Ecuador le invita este 22 de mayo a las 7:30 de la noche al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a disfrutar de la obra Don Quijote. Retire sus invitaciones en el Ballet Nacional de Ecuador, ubicado en la Manuel Abascal y Gaspar de Villarruel, en Metro Danza y en la radio de la Casa de la Cultura. Con el auspicio de esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya estamos contigo, en Zona Cultura. Siete de la mañana con 37 minutos, continuemos con nuestra información. Una rueda de prensa, reinauguración de la sala permanente de miniaturas del Museo de Arte Colonial, donación de 3 esculturas de 2 artistas de la plástica nacional y la reapertura del Museo Nacional del Ecuador fueron, entre otras las actividades, que cumplió Camilo Restrepo. Patricia Robalino nos entrega un resumen. El presidente Camilo Restrepo empezó su agenda con la rueda de prensa convocada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio y tuvo lugar en las instalaciones de la Asamblea Nacional el miércoles 16 de mayo, donde se presentó la Comisión Interinstitucional para la Reparación Histórica de la Provincia de Esmeraldas, que estará conformada por el Ministerio de Educación, Asamblea Nacional, Casa de la Cultura, Academia Nacional de Historia y CAFs Municipales y Provinciales de Esmeraldas. Raúl Pérez Torres, quien preside esta comisión, manifestó que es importante generar información que propicie la recuperación de la memoria de la provincia. En cambio, para Camilo Restrepo, es necesario que en Esmeraldas se deba llegar con una sinfonía de paz y que el Estado se haga presente con la cultura. Y otra actividad en la que participó el presidente el pasado miércoles 16 de mayo en las instalaciones del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura fue la reinauguración de la sala permanente de miniaturas, considerada la más grande del país, el arte en pequeño formato, donde el público asistente pudo apreciar miniaturas en pintura y escultura de origen asiático y nacional del siglo XVIII y XIX. Paralelo al evento, se donó un nacimiento de piezas de la época de la Audiencia de Quito por parte de Randy Red Borja y su familia al museo, y se suscribió en conjunto con Camilo Restrepo un acta de constancia. Ante la presencia de directores, funcionarios y público en general en el hall de la casona de entrada de la Casa de la Cultura, el viernes 18 de mayo se hizo la entrega formal de 3 esculturas, 2 del artista Cristóbal Ortega Maila, Rumiñahui Tránsito Amaguaña, y una de Eddie Crespo, Maternidad Andina. En el acto inaugural, el presidente resaltó el valor de la trayectoria de los maestros y agradeció la donación de las 3 esculturas. Evento de trascendencia para el país constituyó la reapertura del Museo Nacional del Ecuador en el marco conmemorativo del Día Internacional de los Museos. Se entregó esta nueva propuesta museográfica con espacios físicos recondicionados, acompañados de tecnología de punta, a fin de brindar una experiencia interactiva a los visitantes. El acto inaugural de reapertura estuvo presidido por el presidente constitucional de la República, Lenín Moreno, acompañado del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, la subsecretaria de Memoria Social, Ivette Celi, Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, autoridades del gobierno y público en general. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalín. Y cambiamos de temas y personajes. Les señalamos que la agrupación Cultura Profética celebró sus 22 años de rock reggae en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo hizo con un mega concierto que llegó al ágora de la institución, repleto en su totalidad el aforo. Son 18 músicos los que componen la agrupación, liderada por Willy Rodríguez en la voz principal y bajo, Boris Bilbraut en la voz secundaria y batería, Omar Silva en la guitarra, Juanqui Sulzona en los teclados y Eliud González en la guitarra. A continuación les contamos detalles sobre esta presentación. No es la primera vez que la banda puertorriqueña Cultura Profética visita nuestro país. Lo hizo en varias ocasiones en las cuales han destacado a su fanaticada amante del reggae. Han visitado varias ciudades y regiones de nuestro país. Esta banda regresó a Ecuador el pasado jueves para celebrar junto al público capitalino sus 22 años de trayectoria. La música como una revolución en estéreo, guía de emancipación y cambio sociopolítico. Conscientes de las problemáticas sociales presentes en su natal Puerto Rico, esta agrupación logra construir una obra musical con más de 20 años de permanencia. Se mantiene con su sello contestatario, con un denominado como Roots Reggae. Como historia, Cultura Profética se formó por la necesidad de expresar sus ideas sociales a través de rimas al estilo Roots. La banda grabó su primera producción de estudio titulada Canción de Alerta en Jamaica. Esto lo realizaron en el estudio del legendario Bob Marley. En el año 1998 fue publicado su álbum debut, con el cual se dieron a conocer a través de La Isla. De esta producción, su canción más popular fue Fruto de Tierra, un tema a favor de la legalización de la droga y la conservación de la naturaleza. Un año después lanzan su segundo disco titulado Ideas Nuevas, en el cual experimentan y fusionan gustos musicales como hip hop, bossa nova, trip hop, jazz, bachata, carranga, entre otros. Son 18 músicos los que componen la agrupación, liderada por Willy Rodríguez en la voz principal y el bajo, Boris Bilrat en la voz secundaria y batería, Omar Silva en la guitarra, Joaquín Sulzona en los teclados y Eluit González en guitarra. Su trabajo se retrata en 6 álbumes: Canción de Alerta, Ideas, Diario, Mota, Tributes to the Legends, Bob Marley, La Dulzura y 2 discos en vivo, Cultura en Vivo y 15 Aniversario en Luna Park. En nuestro país, la complicidad que se desprende del álbum La Dulzura es una de las canciones más escuchadas. A decir de Silva, esta melodía explora el amor, pero tiene un trasfondo social en contra de la contaminación que existe en el mundo. En una entrevista que mantuvieron los integrantes de Cultura Profética con el canal de cable Match Music, contaron una de las tantas anécdotas que desarrollan con la banda en cuanto a Willy, Boris y Juan Carlos Sulzona. La primera vez que nos reunimos fue cerca de casa, en un barrio que le llaman El Hoyo. Es como un barrio de resistencia, de invasión. Que tú invades un terreno y pones casa. Y era bajo... estábamos encima de una U de correr el skate que hicieron unos panas. Y nos sentábamos, poníamos la batería ahí en la U y nos poníamos a tocar. Y todo era como tratando de... Estábamos tocando Bob Marley mayormente. Boris hacía un corte y ya yo sabía lo que venía. O sea, no había ni que planificarlo mucho. Estábamos muy metidos en esta onda. Bueno, los primeros años de Cultura fueron obviamente bien fascinantes. Aproximadamente los primeros 2 años estuvimos tocando 4 veces en semana, de jueves a domingo, esos primeros 2 años. Y luego de ahí, que pues tuvimos... oportunidad de construir un poco de material original, porque pues se hacían covers. De esta forma llegó hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana la agrupación Cultura Profética para celebrar sus 22 años de Roots Reggae. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, este concierto causó gran expectativa. Pudimos ver esa interacción del público con las redes sociales de la Casa de la Cultura por cada una de las entradas que se estaban por entregar. Vamos a señalarles también de otro tipo de entradas. Aún nos quedan 2 pases para enviar a una persona que nos llame al 2220-966 a la obra del Quijote, que se presenta el día de mañana a partir de las 7:30 de la noche. Nos quedan 2 pases por el día de hoy, así que marque 2220-966. 7:44 PM. Conocer elementos como la historia, la trama y el argumento, que son estructurales de la novela, el cuento y la poesía, son algunos de los temas que se abordarán en un taller de escritura creativa que se realizará en junio en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas se desarrollará un taller de escritura creativa del 18 al 22 de junio próximos de 16 a 19 horas. El costo del taller es de $50. Durante el taller, Horacio Saavedra abordará el concepto de novela y hará un recorrido por la trayectoria histórica de la misma, desde la época medieval, la decimonónica, hispanoamericana, hasta la contemporánea. Acercará a los asistentes a los elementos estructurales de este género, como la historia, la trama, el argumento, el discurso, así como el tiempo, el espacio, la voz narrativa y los personajes. Horacio Saavedra es conferencista, autor de 22 libros, es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y ha recibido premios internacionales como el Diaguita en el año 2017. La escritura creativa es aquella de ficción o no que desborda los límites de la escritura profesional, periodística, académica y técnica. Esta categoría de escritura incluye la literatura y sus géneros y subgéneros, en especial la novela, el cuento y la poesía, así como la escritura dramática para el teatro, el cine o la televisión. En este modo de escritura prima la creatividad sobre el propósito informativo propio de la escritura no literaria. En el ámbito educativo, la escritura creativa se ha desarrollado especialmente como forma de potenciar la competencia literaria de los estudiantes. Leer un texto pensando en tomarlo como modelo literario nos convierte en cómplices con el escritor y nos lleva a observar con más detalle las peculiaridades estéticas de la obra y a interiorizar la técnica de sus recursos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Y continuamos con las actividades en los núcleos provinciales, en este caso a la Amazonía del Ecuador. Presentaciones literarias sobre la educación salesiana religiosa impartida a los pueblos amazónicos y la presentación de grupos danzarios son las actividades que desarrolla durante esta semana la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago. La Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago, organiza para esta semana la presentación de una obra sobre la educación religiosa salesiana en la Amazonía y la participación de los grupos de danza de la institución en las actividades municipales del Cantón Morona. Juan Merino, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago, nos comenta acerca de la presentación literaria que se desarrolla el lunes 21 de mayo en esa institución. Tenemos el día 21 de mayo a las 7 de la noche la presentación del libro El Modelo Educativo Salesiano, Repercusiones de la Cultura Shoah 1893-1970 del autor Dr. Blas Garzón Vera. Esta es una obra muy importante para nosotros, por este punto de vista, una de las mejores obras desde la investigación que se realiza en torno a la vida y la proyección de la educación religiosa salesiana en nuestro contexto. Merino también brinda detalles sobre la participación de los grupos de la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago, en las actividades que desarrolla el jueves 24 de mayo la Alcaldía del Cantón Morona. La institución va a cooperar pues con un pregón de fiestas, con una exposición de producción dancística de la Casa de la Cultura. Esto será el día 24 del mes en curso. En el programa que organiza la Alcaldía de la Ciudad del Municipio de Cantón Morona, y la institución colabora con este programa que ha sido un poco afinado con este propósito. Estos son los principales eventos que en el mes de mayo va a desarrollar la institución. Morona es un cantón de la provincia de Morona, Santiago. Tiene una población cercana a los 41.200 habitantes. Su cabecera cantonal es la ciudad de Macas. Dentro del cantón se encuentra parte del Parque Nacional Sangay. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana con 49 minutos. Seguimos. Niños y jóvenes de distintas escuelas y colegios quiteños participaron de un taller de pintura sobre cemento que se llevó a cabo el viernes 18 de mayo en la Casa de la Cultura. Este evento se enmarcó en los festejos por el Día Internacional de los Museos que desarrolló durante toda la semana pasada la institución. En la terraza del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló el viernes 18 de mayo el taller Pavimento de Color para celebrar el Día Internacional de los Museos. En este encuentro, los niños y los jóvenes de escuelas y colegios de Quito tuvieron la oportunidad de plasmar todos sus sentimientos a través de la pintura. Fernando López, funcionario de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos comenta acerca de este taller. Algunos años hemos desarrollado este trabajo con niños y niñas invitados de diferentes planteles, diferentes sitios, inclusive de casas asistenciales. Han venido a participar de este programa artístico que se llama Pavimento de Color. Y ahora lo vamos a desarrollar nuevamente porque estamos festejando el Día de los Museos. Van a trabajar los chicos en el piso. Y ahí van a expresar sus ideas, sus sentimientos. Lógicamente se les dará un tema abierto, el típico tema libre, ¿no? Para que ellos manifiesten sus todas sus inquietudes en el proceso, con el proceso de los colores, y ellos puedan manifestarse ampliamente. Y también se lo hace para que ellos se incentiven. López también brinda detalles sobre los premios que reciben los chicos ganadores del concurso, sobre los niños que acuden al taller y acerca de lo que pasará con las obras que pintan los chicos. Vamos a entregar premios a los ganadores de este concurso Pavimento de Color. Los premios van a ser unos kits de arte, ¿no? Se les dará óleos, acuarelas, aceite de linaza, paletas, cosas así, digamos, que ellos puedan utilizar en el trabajo, digamos, artístico que ellos suelen hacer, porque los chicos que vienen son chicos escogidos que ya trabajan el arte, ¿no? Entonces ellos tienen su gusanito adentro para poder manifestar con los colores y decir tantas cosas, ¿no? Las obras generalmente se quedan aquí pintadas en el piso, porque como es el pavimento de color, entonces es un arte efímero, ¿no? Dejan aquí pintadas en el piso, pues, y a lo largo de los días esto se va desapareciendo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana celebró el Día Internacional de los Museos con una variada agenda de eventos desde el lunes 14 al sábado 19 de mayo. La entrada fue libre a todas las actividades. El Día Internacional de los Museos es un evento coordinado por el Consejo Internacional de los Museos, ICOM, que tiene lugar cada año el 18 de mayo. La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y una de las siete bellas artes. En estética o teoría del arte, la pintura es considerada como una categoría universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre superficies. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. De la mañana, 53 minutos. Desde el pasado viernes, esculturas en mármol y piedra de Eddie Crespo y Cristóbal Maila, respectivamente, dan la bienvenida a los visitantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su casona administrativa. Con la frase "las piedras tienen alma y quieren decir algo", es que el 18 de mayo, en la entrada principal de la casona administrativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se develó la escultura en mármol blanco, la madre andina del escultor Eddie Crespo, conjuntamente con Rumiñahui y Tránsito Amaguaña, dos esculturas en roca andesita del artista plástico Cristóbal Ortega Maila. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fue el encargado en develar las obras, señalando que este es un primer paso que realiza su administración en el reconocimiento del trabajo de los artistas que habitan la casa. Esa es la obra, ese es el mensaje, que las piedras, el mármol material, tienen corazón, tienen alma. El día de hoy tengo entonces este gratísimo encargo de la Cultura Nacional de develar estos tres monumentos que son hechos como un canto a la vida. La obra de Eddie Crespo es de grandes dimensiones y se encuentra al costado derecho de la entrada principal de la casona administrativa. Él considera un honor ser la puerta a la Casa de la Cultura del país con una imagen que retrata la maternidad andina. esta fachada y esta arquitectura sabemos que fue diseñada, guiada, acompañada por el maestro Benjamín Carrión. Justamente busca expresar eso, la relación de la mujer con la tierra, si queremos la Pachamama. Mucho tiempo yo he vivido en los sectores cercanos al páramo de Guamote y a la Usí, y entonces ahí he entrado en contacto justamente con la problemática de la mujer, donde se ve multiplicada la problemática étnica. Entonces, yo quería justamente reflejar ese aspecto. Las obras de Cristóbal Ortega Mayla, Rumiñahui y Tránsito Maguaña yacen como dos soldados que custodian la Casa de la Cultura en los costados derecho e izquierdo de las gradas. Mayla considera que entregar estas obras es parte de su compromiso con la memoria de su pueblo. Ha sido mi compromiso entregar a la futura generación esa esencia de sus grandes seres, como Tránsito Maguaña, Rumiñahui, Tupac Amaru, Tupac Hatari, Atuwey, Weikaipuro, esos seres que todavía están invadiendo nuestro corazón y nuestra mente. De esta forma, Rumiñahui, Tránsito Amaguaña y la Madre Andina se suman a las esculturas que la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrece al público que transita por sus espacios, como son Eugenio Espejo, La Palabra, Benjamín Carrión y una diversidad extensa de obras en variada técnica, materiales y conceptos ubicados en las áreas verdes de la institución, frente a la Avenida Patria. Siete de la mañana y 56 minutos. Vamos ya con la última información. Les contamos que los elencos contemporáneos y urbanos del Ballet Nacional del Ecuador se presentaron por el Día Internacional de los Museos. Esta presentación se desarrolló el viernes y sábado pasados en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, los distintos elencos del Ballet Nacional del Ecuador se presentaron el viernes 18 y el sábado 19 de mayo para celebrar el Día Internacional de los Museos. Verónica Muñoz, curadora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos comenta acerca de la presentación de los elencos del Ballet Nacional del Ecuador ocurrida el viernes 18 de mayo en los museos de la entidad. El museo, por el Día Internacional de los Museos, realizó la programación de una serie de actividades para conmemorar este día. Y tanto el día de hoy viernes, que es el propio Día de los Museos, y mañana, 19, se realiza una presentación del Ballet de Danza del Ecuador, tanto con lo que es el Ballet Metropolitano y el Ballet Urbano, que es una especie de instalación en donde la danza se conjuga con las obras de arte. Va a ser una combinación de música folclórica, va a ser interpretada por el Ballet Metropolitano y va a ir terminando las escenas en una de las obras de arte tanto de Guayasamín, de Kidman, que tenemos en la colección de indigenismo del museo. Muñoz también brinda detalles sobre las actividades que desarrollaron los elencos del Ballet Nacional del Ecuador el sábado 19 de mayo en los museos de la institución. Va a haber demostración de skate, graffiti y otro tipo de actividades más. Se eligió baile hip hop, es decir, el ballet urbano va a representar hip hop con dos obras más del museo, en donde también luego de terminar la danza se develará el cuadro que está representando ese escena. Es una invitación abierta y se ha invitado también a diferentes escuelas de la ciudad. El Día Internacional de los Museos es un evento coordinado por el Consejo Internacional de Museos, ICOM, que tiene lugar cada año el 18 de mayo. Este evento pone de relieve un tema diferente cada año y que está en el centro de las preocupaciones de la comunidad de los museos. El tema propuesto para este año es Museos Hiperconectados, Enfoques Nuevos, Públicos Nuevos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.